queda, porque ¿y por qué es necesaria la convivencia de los dos modelos? También es una cosa que nos critican mucho, porque hoy por hoy no, ese modelo está y no se va a ir. ¿Es necesaria la convivencia? ¿Es necesaria? ¿Es la reforma agraria, como en otros momentos, la bandera única del sector? Son las preguntas. ¿Cómo era en el viejo sindicalismo la lucha por la pluralía, el eje central de la lucha sindical? Hoy, en el caso campesino, aparece lo mismo. No es solamente eso. La tierra sin desarrollo y sin posibilidades de vida y de cambiar hasta cuestiones culturales, cuestiones de educación, cuestiones de montones de cosas, termina, el compañero le entregas el título a la tierra, la termina vendiendo o la termina alquilándosela a un... no es un productor, es más... es un... creo que los Julio decía, esos no son productores, son negocios, son redes, es el mercado, es este invasor de mercado. Se la termina poniendo a disposición, para decirlo de alguna manera, por distintos mecanismos, a ese mercado, que encima no tiene ni nombre ni persona, entonces es difícil. Antes era fácil, dice, vamos por la expropiación, me abrí aquí, y ahora, pues el dueño soy yo, la tierra, ¿qué me quieres sacar? La quemará. Yo que tengo que ver con esto. Entonces aparecen nuevas cuestiones en donde empieza a aparecer la idea de que hay que hacer otro desarrollo. Que la mejor defensa de la tierra es darle dignidad al sujeto que vive en la tierra. Que la mejor defensa de la tierra es darle dignidad y desarrollo y futuro económico a las familias que viven en la tierra, futuro a ellos y a sus hijos. Yo tengo 10 hijos, ¿no? Y ninguno se va a hacer campesino, estoy seguro, y todos se cuidaron de estas cosas de técnico agropecuario. La tierra está abajo, no sube, es lamentable, y a todos nos pasa lo mismo, vamos envejeciendo. Los compañeros van envejeciendo, los compañeros que viven en el campo. Entonces, es necesario que. Y no van a resolver, le digo a los urbanos, no es un problema el campo de los del campo, ¿no? Yo soy un militante urbano, así es un problema de los urbanos. Si el campo lo único que, para lo único que lo vemos es para traer divisa, nos equivocamos. El campo es la oportunidad de la gente. Y el campo de la comunidad de Argentina para resolver el problema de seguridad de las grandes ciudades. Yo siempre digo una cosa, el hijo del pibe que te pide el impuesto y te saca la zapatilla cuando pasas por un barrio, de esos que te dice, ¿cómo se llama el aparatito este que está en los aparatos del auto? ¿Cómo se llama? El GPS que te dice zona roja, peligro. El pibe que te saca la zapatilla ahí es hija de una campesina santiagueña, estoy seguro. Digamos, lo mandamos ahí porque no puede vivir allá. Entonces, si queremos resolver ese problema, ese pibe tiene que quedar en el campo. Es decir, tenemos que tener un desarrollo armónico en donde la agricultura un día pueda resolver un problema de soberanía, porque donde vos pones un punto donde se supone que no hay nada en el mapa, ni puntito rojo, ni puntito negro, ni puntito. Vos pones un dedo y ahí hay un campesino haciendo patria. Resuelve un problema de soberanía, resuelve un problema de justicia social, ¿no? De independencia económica, y ahora vamos a ver por qué sintéticamente. ¿Por qué la agricultura familiar o ese modelo puede resolver esas cosas, puede ayudar a resolver esas cosas? Ahora vamos a entrar en ello, pero ¿dónde, volviendo atrás al tema, dónde puede competir la agricultura familiar? ¿Qué nicho de mercado le queda? Y en el mundo ha avanzado en dos nichos importantes. Uno es en el abastecimiento local. Nosotros no solo decimos soberanía alimentaria nacional, sino decimos soberanía alimentaria local. ¿Qué quiere decir eso? Que no puede ser que la leche en la Argentina recorra 1.200 kilómetros. Nosotros tenemos un proceso en la leche en la Argentina donde en cada pueblo importante había una usina láctea y estábamos en la zona que alimentábamos. No puede ser que en Jujuy no tengamos un litro de leche, ¿no? Y que venga todo de la Pampa Húmeda. No puede ser que el 80%, como dice Capitanía, de lo que se consume en mi provincia, ¿no?, venga de la pampa húmeda, estando sobre una de las tierras más ricas de América. Entonces, ¿dónde podemos competir? En el abastecimiento local. Nosotros hemos armado programas que son programas de municipios sustentables, decimos, donde los municipios hemos sacado la cuenta que autoabasteciéndolo de 4 o 5 cosas, verduras, huevo, leche, carne de porcina y pollo, eso genera un desarrollo local y una cantidad de guita que se queda en el pueblo, que el pueblo empieza a cambiar. Que no tenemos que tener provincias subsidiadas, como son hoy muchas provincias de nuestro país, como Jujuy, le doy el ejemplo, donde el 80% del trabajo o es estatal o es paraestatal, ¿no?, y el 20% es privado, donde hay nada más que 50.000 puestos de trabajo privados. Bueno, ese es uno de los puntos donde podemos competir. Y el otro punto donde podemos competir es inventar un pedazo de nuestra cultura, que son un producto gourmet, que si no lo hacemos nosotros, las dos cosas las va a hacer el mercado. Que esa es la producción gourmet, que es esta, es decir, que la burguesía está gustando consumir determinadas cosas que tienen un pedazo de cultura de nuestro pueblo. Lo que hay que hacer es defender esa cultura para que no la agarre el mercado, porque si no el mercado la desarrolla de otra manera. Es decir, yo digo una cosa, hablábamos con algunos empresarios también, el quesillo, digamos, que es un queso argentino, bien argentino, que esta lonja de queso hecha con agua caliente y que tenés que amasar y que te rompe todos los dedos, pero ese quesillo tiene un valor de mercado que lo hemos visto en Buenos Aires, que en Buenos Aires puede valer 100 pesos un quesillo, digamos, que no llega a medio kilo y lo pagan bien, digamos, o el queso de cabra, o la leche de cabra, o muchas otras cosas. Y que hay que defenderla, que quiero defenderla es si vos ponés que el quesillo, por ejemplo, un protocolo que diga lo que es el quesillo y que no puede ser macerado en una cámara, ya el mercado no puede entrar, ¿verdad? Entonces el queso, ¿no? Y esto en Europa existe muchísimo, y en el resto del mundo existe muchísimo, y eso no es intervencionismo, no es, es proteger. Es proteger una cosa que tenemos y que no la quieren chorear. Y en esos dos puntos, el pescado, yo he ido a algunos lugares de Europa por el laburo que tengo y me acompaña, y hemos visto que en un restaurante decía merluza pescada al suelo, merluza 12 pesos, merluza, o sea, pescada al suelo 48 pesos. Entonces me metí por el tiempo. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? ¿Por qué? Y mirá, esa la pescan esos dos barcos que tenemos acá, que salen a pescar y que vienen y descargan acá. Y esta otra pescan todos esos barquitos, toda la bahía llena de barquitos azulcitos, con un motorcito chino y lo que nosotros llamamos el pescador, en nuestro río, que es la manera de pescar, pero acá se le llama pescador, el sistema ese, que parece que todo el mundo ahora ha visto, inventamos nada. También está en Vietnam, está en distintos lugares, en donde con una canoita y un motorcito de estos chinos y un ejército vos salís al mar y vas y pescar y venís y pescar no solo, claro, es un cajoncito de pescado, pero por lo que van a hacer pescar, pero seguro que el tipo ese vive muy bien, mejor que el marinero, le dicen los tipos que van en el barco grande. Y así podemos ver en distintos lugares. No es una economía de pobres, la otra cosa es más crítica. Es una economía de la dignidad, si nosotros decimos, los pobres quieren vivir dignamente, y te aseguro que si viven dignamente y vivir en muchos lugares que son el paraíso, si vivís en el paraíso dignamente, te aseguro que es muy lindo. El problema, pregúntale a Benito por qué quiere comprar la tierra donde están los compañeros. ¿No? Entonces, ¿por qué quiere vivir ahí? ¿Quiere jubilarse ahí? ¿No? Bueno, es vivir dignamente. Pero para eso es la dignidad, por eso la agricultura familiar atraviesa un montón de otras cosas, el tema de la educación, y lo que hay que hacer no es inventar tampoco las cosas, porque siempre salimos de monitor, empezamos a hacer cornices, pedir, no sé qué cosa. Es hacerlo que los compañeros, es dignificar el proceso que los compañeros vienen construyendo. En el tema de educación, nosotros vemos la EIFA, digamos, como una actitud de resistencia de las organizaciones, que es una cosa que hizo un cura de la Liga Agraria en su momento, que fue desarrollar un sistema educativo para el campesino, que el pibe vaya 15 días, administrado por la familia de los campesinos, está en la escuela, va 15 días a la escuela y 15 días va a su casa. Entonces, compadre, el pibe, las cosas, y la escuela es una granja, digamos, no una granja, porque si no hacemos una granja también parecía toda la de la provincia de Buenos Aires. Es un lugar parecido donde vive. Entonces, el pibe va haciendo ahí, pensando cómo resolver los problemas de su campo. Y resuelve problemas tecnológicos, pero vuelve a su campo y esos compañeros están comprobados que se quedan a vivir ahí. En cambio, el compañero hoy tiene una educación expulsiva. Ahora, antes en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, vos ibas a la escuela, estaba en la escuela rural. Ahora no, ahora el sistema, porque es todo mercado, ¿no? El mundo, entonces dice, no, si es más barato poner una combi que el pibe vaya a estudiar en la ciudad, el pibe va en la combi. Entonces dice, ah, che, me quedo lo de la tía hoy, ¿eh? No voy. Bueno, mañana no viene, después dice, che, yo me voy a quedar de lunes a martes lo de la tía en el pueblo porque. ¿Para qué? Voy a tomar la combi todos los días. Después la combi empieza ahí vacía, digamos, porque los pibes se quedan todos en la casa de la tía, de la prima, del primo o del amiguito. Y por ahí vienen los fines de semana, con suerte, y después no lo deja de ver, tiene que ir a visitarlo a la casa de la tía. Y después el pibe se hizo el rancho al lado de la casa de la tía, sin una compañerita, encontró a él en la escuela, ¿no? Y lo perdimos, ¿no? Entonces creo que desde la educación hasta eso, o cuando conoce la internet, ¿no? Cuando conoce el ciber, ¿cómo se va a sacarlo del ciber? De los palacios, y ya no se puede. Está mal, perdón, no le poner eso. Bueno, lo único que van a poner. Pero no se puede, digamos, así es difícil que el pibe, nadie conoce el ciber, no quiere dar ciber. Entonces, hasta eso, la inclusión satelital que hace el gobierno, todas las organizaciones han hecho mucho también de esas cosas, digamos. Todos tienen, muchas tienen de esos, ¿cómo se llama? Puntos tecnológicos que ha hecho el gobierno, digamos. ¿Para qué? Para que en el medio del campo tengan también, porque si no tienen en el medio del campo, el tibio se va a ayudar.